Hemos convocado esta conferencia de prensa, en primer lugar, para manifestar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, después de un reclamo sostenido de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que viene desde el 9 de agosto del año pasado, esto hay que registrarlo, del 9 de agosto del año pasado le venimos reclamando a María Eugenia Vidal que nos convoque a paritaria, porque había una cláusula de monitoreo que se incumplió, que establecía que si la inflación iba a estar más alta, iba a ser más alta que el aumento salarial, nos tenía que convocar a reabrir paritarias. Durante el segundo semestre del año pasado hicimos múltiples protestas, como clases públicas, movilizaciones, radios abiertas, cese de actividades, y lamentablemente fuimos desoídos. No nos consideraron, no nos sentamos a discutir, incumplieron con la paritaria. En diciembre anunciaron que nos iban a convocar la segunda quincena de enero, tampoco, hoy es el último día de enero, tampoco nos convocaron, y después de la presión que el día de ayer se ejerció a través de los medios de comunicación con respecto al tema de la paritaria y estas denuncias que veníamos haciendo, finalmente después de las 5 de la tarde nos convocó el gobierno de la provincia de Buenos Aires a discutir para el 6 de febrero, con una dificultad muy grande. En primer lugar, que no se discutió la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado. Y la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado está entre el 8 y el 10%. Lo primero que vamos a discutir los docentes, que teníamos que haberlo discutido el año pasado, si el gobierno hubiera hecho las cosas como deben ser, vamos a discutirlo este año. Primero, el 8 y 10% de pérdida del poder adquisitivo. Y a partir de eso, de esa discusión, vamos a sumarle el reclamo del 25% de inflación para este año. Ninguna consultora dan cuenta que la inflación vaya a ser del 17%. Ya los números de enero y los números de febrero que se proyectan para febrero dan cuenta que la inflación va a estar cerca, como piso, en 25 puntos. Ese es el reclamo que vamos a llevar los docentes a la provincia de Buenos Aires. Además, le reclamamos a la gobernadora María Eugenia Vidal por un recorte del presupuesto de 3 puntos porcentuales. Esto significa 16.550 millones de pesos menos que podría contar la escuela pública para mejorar la situación de infraestructura. Comedores escolares pagan 12 pesos por chico, 12 pesos, cuando en la capital están pagando 40 pesos por chico. Están congelados los cupos de comedores escolares y, además de esto, el tema de los cargos docentes que están congelados. Cuando hablo de cargos docentes, hablo de equipos de orientación escolar, de bibliotecarios, de preceptores, de personal jerárquico. Y además la formación y la actualización docente. Estos son los temas que vamos a discutir con la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La Nación quiere volver a los 90 en materia educativa. Quiere dejar sin efecto la paritaria nacional docente. La paritaria nacional docente es una institución que finalmente se estableció por ley y que permite que los docentes de todo el país podamos discutir un piso salarial garantizado y que no haya tanta diferencia en los salarios del país. Y el segundo objetivo es que si una provincia no llega a pagar ese piso salarial, la Nación tiene que asistirlos directamente, obligatoriamente, para que puedan pagar ese salario. Desconocen una ley, tienen que cumplir con la ley, y por eso el día jueves, al mediodía, en el Congreso de la Nación, los docentes de todo el país nos vamos a movilizar reclamando la paritaria nacional. Y decirle al Gobierno Nacional que si no hay paritaria nacional, hay conflicto nacional. Sin ninguna duda hay conflicto nacional, porque no vamos a permitir que el gobierno desconozca primero una ley y segundo que deje librada su suerte a los docentes de cada una de las provincias. Si en el gobierno prima, como primó hasta ahora, la lógica del ajuste, es muy complicado el inicio de clases. Si en el gobierno primara la lógica de priorizar a la educación pública y a los docentes, hay grandes posibilidades de llegar a un acuerdo.